took the bomb. De fucsia, somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia. En este sangre fucsia funcionalmente diverso, tendremos a una invitada de lujo en la pecera, Soledad Arnau, con la que conversaremos sobre el paradigma de la diversidad funcional, perspectivas feministas y su nuevo programa de radio sobre sexo y sexualidades, Acuéstate conmigo. Hablaremos con Débora sobre neurodiversidad, autismo y alianzas posibles desde una disidencia Asperger. Doña Pasolina nos trae una protagonista con diversidad funcional, el camino de su vida más allá de la sobreprotección y el paternalismo con la película Gaby, una historia verdadera. Y Lazos nos trae otras funcionalidades en el punk y la literatura con Marcel Mariscal. Para gritar que cuerpos válidos somos todes, sangre fucsia, un viernes más, directo a tus oídos. ¿Tiene sentido pensar de qué maneras podemos hacer esos puentes entre diferentes formas de pensamiento en la medida en que estamos viviendo no solamente una situación concreta e importante con la crisis económica, sino también con los cambios de modelo sobre lo que se considera normal, el cuerpo capaz, el cuerpo bello? Donde yo creo que tienen una intersección muy importante los movimientos críticos sobre la diversidad funcional y los movimientos feministas, en la medida en la que se están superponiendo cuestiones como decidir sobre el propio cuerpo, la despatologización, la autonomía, en fin, una serie de cuestionamientos que ponen encima de la mesa posibles alianzas que pueden ser importantes y estratégicas. Con esta cita de Platero abrimos hoy un sangre fucsia en el que queremos pensar juntos sobre estas posibles alianzas y estrategias, desde estos lugares donde se cruzan los feminismos con los movimientos críticos sobre la diversidad funcional, en un momento diría que bastante rico en el Estado español en este sentido, en el que están confluyendo y generando proyectos, vínculos, representaciones, discursos y posibilidades. Saludamos ya a nuestra invitada de hoy, Soledad Arnau, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer tenerte en la pecera. Soledad es activista del Movimiento por la Vida Independiente, ex coordinadora de la OVI, la Oficina por la Vida Independiente, de la Comunidad de Madrid, directora de la Universidad Iberoamericana Manuel Lobato y directora y presentadora del recién estrenado programa de radio Acuéstate conmigo, sobre sexos y sexualidades en radio, ya lo verás. Quiero empezar preguntándote qué es el Movimiento por la Vida Independiente y qué es esto del modelo de la diversidad funcional? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿no?, por invitarme y por dedicar este programa, ¿no?, a las diversidades humanas, ¿no?, y entre ellas pues la diversidad funcional. El movimiento de vida independiente, te comento que es un movimiento social que nace en los años finales de los 60 y primeros de los 70 en los Estados Unidos y que tiene una filosofía de empoderamiento, de emancipación de las personas con todo tipo de diversidad funcional, sobre todo cuando necesitamos apoyos para realizar una vida cotidiana, una vida normal. Entonces, aquí un poco la demanda principal que estamos desarrollando en España es la demanda de la figura laboral que se llama asistente personal, ¿no? El hecho de que tengas asistentes personales para poder llevar una vida activa y en igualdad de oportunidades. Lo que te iba a preguntar ahora es, decís en la Oficina de Vida Independiente que la asistencia personal ha de ser autogestionada y gratuita. ¿Qué implicaciones tiene que sea autogestionada? Mira, una de las cosas fundamentales para que una persona con una diversidad funcional que necesita apoyos humanos de manera cotidiana pueda tomar las riendas de su vida es precisamente el tener el autocontrol de los servicios de asistencia personal, en este caso, que pueda recibir, ¿no? Entonces, la filosofía mundial de vida independiente apuesta por que esas personas asistentes personales, trabajadoras, trabajadores, sean personas que trabajen para las personas con diversidad funcional, es decir, que la persona con diversidad funcional se convierte en jefe o jefa de sus asistentes personales, ¿no? Entonces, ahí estaría, por supuesto, ¿no?, tiene que haber una relación laboral entre ambas partes para que verdaderamente sea, la relación, ¿no?, adecuada y oportuna. Y sí que creemos, estamos plenamente convencidos, convencidas las personas del movimiento de vida independiente de aquí de España, en que esta asistencia personal debe ser proporcionada económicamente, a través de financiación pública, ¿no?, para poder estar en una igualdad de oportunidades respecto a las demás ciudadanía. Me imagino que esto es complicado en este momento, ¿no? La coyuntura económica en la que vivimos. En este sentido yo te diría que, efectivamente, la crisis, siempre complica las cosas, ¿no? La palabra crisis, pero lo cierto es que en nuestro país todavía queda mucho camino por recorrer para que exista una verdadera cultura de vida independiente. Y por tanto, eso significa que hay muchas personas con diversidad funcional que todavía no saben que pueden ser libres, obviamente teniendo asistentes personales, ¿no?, en caso de que lo necesiten, pero sí que pueden ejercer la plena libertad y la plena ciudadanía dirigiendo las riendas de su vida, ¿no? Eso por un lado, y después la sociedad civil también desconoce esta cultura de vida independiente y por tanto se cree que cuando una persona necesita apoyos humanos, los recursos clásicos y tradicionales asistencialistas y caritativos que conocemos, ¿no?, la institucionalización, ¿no?, residencias, centros de día, etcétera, ¿no? Eso, y después por el otro lado están las administraciones públicas, que yo creo que son las que verdaderamente deben apostar por una política social basada en derechos humanos, ¿no? Y ahí yo creo que en este sentido tenemos lo que es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de diciembre de 2006, el artículo 19, que habla de la vida independiente y que tenemos derecho a estar incluidos e incluidas en la comunidad, y habla, por supuesto, de que la figura laboral de asistente personal es una de las mejores fórmulas que existen para que realmente una persona pueda participar activamente, ¿no? Quería preguntarte por lo de esta reivindicación de la desinstitucionalización, que antes de entrar ahí quería preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de institucionalización. Cuando estamos hablando de institucionalización se refiere a los recursos tradicionales que tenemos pues el hecho de tener residencias, ¿no? Que eran espacios. A ver, tenemos que pensar una cosa, y es que las personas con diversidad funcional somos una población que de algún modo se mantiene al margen de todo. Y por tanto, uh-huh. hemos creado una educación especial, hemos creado unos centros de empleo especiales. Es el modelo de segregación, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente, ¿no? Y también hemos creado espacios guetados para vivir, que son las residencias, ¿no? Claro, o antiguamente esto podría tener su lógica, pues por el hecho de que, bueno, pues eso, ¿no? Antes no había tampoco accesibilidad en los espacios ordinarios, no sé, en los pisos, en las viviendas más. Pero se supone, bueno, pues que para eso tenemos normativas que dicen que debe existir una supresión de barreras arquitectónicas, uh-huh. y si realmente la cumpliéramos, pues, por supuesto, las personas, yo creo que debemos vivir pues donde queramos vivir. All the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Queríamos preguntarte también cómo de clave es el lenguaje en todo esto. Es decir, el movimiento de vida independiente se basa justo en esto, ¿no? Marcar una frontera entre lo que sería una... O sea, no nombrarlo como discapacidad, sino nombrarlo como una diversidad funcional. Entonces, ¿es el lenguaje el que marca el pensamiento o es el lenguaje el que va por detrás, digamos, de una realidad de lucha por esa autonomía? Ajá. Bueno, pues interesante pregunta, sinceramente. Bueno, yo creo que es un todo, ¿no? Por un lado, el nuevo concepto de diversidad funcional, bueno, nace en el seno del Foro de Vida Independiente y Libertad en 2005, y bueno, pues nuestro deseo era precisamente el remarcar que no somos personas menos, ¿no? Que el resto de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, bueno, pues utilizamos el concepto de diversidad funcional, ¿no? Para las personas que nos puedan oír, pues no sé, te diría que si yo, bueno, yo voy en una silla de ruedas electrónica, entonces, bueno, la cuestión es que, no sé, pues la inmensa mayoría se supone que realiza la función del desplazamiento a través de sus piernas, pues yo lo realizo a través de mi silla de ruedas, ¿no? Pero, de hecho, el desplazamiento, o sea, la función la hacemos igualmente. Pero bueno, la cuestión es que cuando cambiamos el concepto de diversidad funcional, que yo creo que es muy interesante porque nace desde dentro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso merece mucho respeto. Por supuesto, también aspiramos, obviamente no es como hacer un cambio de decir, bueno, pues vamos a seguir como estamos y simplemente vamos a quitar discapacidad y vamos a poner diversidad funcional, no, todo lo contrario, sino que de lo que se trata es de crear, bueno, pues ese paradigma o esa cultura de la diversidad, ¿no? Que es un poco lo que también estamos fomentando a través del pensamiento, pues para que verdaderamente, bueno, pues exista un cambio global positivo, ¿no? Uh-huh. Que existan otras miradas, ¿no? Hacia esta realidad. Uh-huh. Yo voy a recuperar el tema de la institucionalización y te voy a preguntar si la institucionalización solamente es en residencias, o sea, esta idea que tenemos de llevar a una persona a vivir en una residencia, o también es esta realidad de cuánta gente está viviendo en casa con su familia, no en su propia casa, ni puede decidir autónomamente quedarse ahí, sino en la casa familiar, y se va a quedar ahí siempre porque no le van a dar una opción, ¿no? Sí, mira, la gente de vida independiente decimos que las residencias son espacios de granjerización, y después también decimos que... Perdona, ¿son espacios de...? Granjerización. Ajá. Y después también tenemos lo que es el arresto domiciliario, ¿no? A través de la ayuda a domicilio, ¿no? Pero bueno, eso sí tienes la suerte de conseguir esos recursos, y si no, bueno, pues en su defecto te queda pues eso, permanecer permanentemente con la familia en caso de que pueda ser posible, ¿no? Por el motivo que sea. La cuestión es que todo esto, el hecho de que no existe una cultura de vida independiente, el hecho de que no existe una cultura en derechos humanos para la población con diversidad funcional, todo esto distorsiona la realidad y lo que hace es que las personas con diversidad funcional seamos una carga para la familia. No somos unos miembros o miembros más en los mismos términos que el resto de ciudadanía, ¿no? El resto de personas. Entonces, bueno, pues ahí existen perversiones en torno al cuidado que son peligrosísimas, ¿no? Y al final, bueno, pues el cariño deja de ser cariño y al final todos nos estiramos de los pelos, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que es un chantaje emocional que se le hace, bueno, pues a la sociedad en general, ¿no? Y el hecho de que sigamos permitiendo este tipo de chantajes, pues verdaderamente al final yo creo que salimos todas las partes perdiendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora cada vez que, bueno, yo tengo asistencia personal, uh-huh, y cada vez que, por ejemplo, bueno, pues me reúno con mi familia, pues ahora mi madre, pues es una mujer, bueno, que ahora este año cumplirá 81 años, y ella ha sido eternamente mi esclava. Ha sido la esclava de los cuidados de su hija, que soy yo, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora es una mujer emancipada, ¿no? A estas edades. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues lo lleva como puede la emancipación, porque está claro, está acostumbrada a ser esclava y no, eso no es fácil. Pero bueno, no sé, pues eso, ¿no? Que yo voy a mi casa y entonces, pues ella ya no se tiene que preocupar si me tiene que levantar al día siguiente, si no, a lo mejor soy yo la persona que voy a, no sé, pues por ejemplo, le digo, mira, no te preocupes, que yo mañana soy yo la persona que me encargo de ir a por el pan o hacer la compra para la comida, etcétera, etcétera, ¿no? O soy yo la que la llevo al médico, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo cambia los cambios que posibilitan las relaciones al tener esa herramienta, ¿no?, de la asistencia personal? Sí, efectivamente. La verdad es que la vida se ve de otro modo. Yo creo que de verdad que podemos hablar en términos de libertad. Yo creo que realmente la asistencia personal al final es una herramienta básica, fundamental, para que existan, pues eso, las personas que necesitamos apoyos, pues podamos ser pues igualmente libres, igualmente, pues no sé, ocupar el espacio que deseemos. Pues este servicio de asistencia personal en la Comunidad de Madrid lo desarrolla la OVI, la Oficina de Vida Independiente, y uno de sus objetivos es fomentar la igualdad para las mujeres con diversidad funcional. ¿Qué significa en la práctica esta perspectiva de género? ¿Qué implicaciones tiene? Pues mira, la verdad es que el tema de, bueno, la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid, que ahora afortunadamente hará cerca de 8 años ya de vida, ahora en julio, pues resulta que nació, bueno, con con muchísima ilusión en julio de 2006 y sí que teníamos la intención de intentar promover esa filosofía de vida independiente también en las mujeres, ¿no? Con diversidad funcional, porque, bueno, pues no sé, nos podemos creer o no, pero sí que es cierto que existe una mayor discriminación contra las mujeres con diversidad funcional y, por tanto, la dependencia puede ser incluso mucho más acusada cuando se trata de una mujer con diversidad funcional que no cuando es un varón, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hemos intentado, bueno, pues en la medida de las posibilidades, bueno, pues tener pues un porcentaje de participantes pues más o menos equitativo. Después sí que es cierto que bueno, pues ahí yo te digo que como ex coordinadora, ¿no? He vivido experiencias en las que, no sé, pues ha venido alguna mujer con diversidad funcional pues para interesarse por la oficina de vida independiente y por participar en el proyecto y eso, y finalmente a lo mejor algunas de ellas se han retirado. Sin embargo, de varones en ningún momento, las solicitudes sí que las mantenían, ¿no? Uh-huh. Y las trasladábamos a la Comunidad de Madrid. Eso te quiero preguntar, ¿hay el mismo número de personas que se interesan, que hacen, que piden una, que solicitan la asistencia personal, varones que mujeres? ¿Las mujeres son menos? ¿En ese caso hace falta una divulgación específica como de esta cultura de la vida independiente? Es complicado. Bueno, yo creo que hace muchísima falta una pedagogía en vida independiente para que todas las personas con diversidad funcional podamos tener claro que realmente podríamos, bueno, pues ocupar espacios, pues no sé, los que deseemos, ¿no? Si quieres mantener una relación sentimental, si quieres comprometerte y formar una familia, si quieres llegar muy lejos, pues a nivel laboral o, bueno, pues o académicamente, ¿no? Etcétera, etcétera. La cuestión es que, desde la filosofía de vida independiente lo que intentamos hacer es abordar un poco todas las realidades de las personas, ¿no? Entonces, la asistencia personal que se ofrece, y bueno, eso también es el planteamiento a nivel mundial, de lo que se trata es de tener asistencia personal en función de las del proyecto de vida que tengas, ¿vale? Uh-huh. Del proyecto de vida, no de la discapacidad que tengas, no del porcentaje de discapacidad, ¿no? Uh-huh. O del porcentaje de minusvalía, que es lo que conocemos y que estamos tan etiquetados o etiquetadas las personas con diversidad funcional. Pero bueno, te diré que a nivel global, bueno, existen pocos proyectos de vida independiente aquí en España, pero bueno, aparte de el de aquí de la Comunidad de Madrid, también se encuentra el de Barcelona Ciudad y bueno, pues no sé, bueno, y después existe algún otro proyecto y eso, y te diré por un lado que los proyectos de vida independiente están siendo pues algo exitoso. Todas las personas que entran, desde luego nadie quiere salir, porque todo el mundo desea pues llevar una vida activa y llevar una vida en igualdad de condiciones, que al final y en la práctica resulta que las personas necesitan más horas de las que tienen de asistencia personal, ¿vale? Porque la asistencia personal siempre tenemos que pensar que no solamente es para levantarte o acostarte o para tener, bueno, pues no sé, pues para acompañamiento en el trabajo o en el estudio, ¿no? Sino que un ser humano hace muchas más cosas, ¿no? Yo qué sé, pues, no sé, ahora mismo estoy aquí, ¿no? Porque tengo asistencia personal, o yo qué sé, después me voy de copas, pues porque tengo asistencia personal. Irse de copas también es humano, y eso el mundo lo tiene que entender, porque a veces las cosas se confunden y al final resulta que no. Una formalità Una figura laboral de reciente aparición en España es la de asistente sexual. ¿Qué es la asistencia sexual y qué funciones hace esta figura? Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque, mira, antes cuando te estaba diciendo lo de vida independiente y que realmente la vida independiente abarca la realidad de un ser humano, también tenemos que entender que tiene que abarcar la realidad del ámbito sexual, ¿no? De la persona con diversidad funcional. Entonces, bueno, pues aquí estamos en una situación un tanto compleja porque, bueno, pues ¿no? Como se suele decir, tú ya sabes. Entonces, resulta que las personas con diversidad funcional, en principio no ligamos poco, bueno, sobre todo las mujeres, ¿no? Ligamos menos. Que si no somos ni deseantes ni deseadas, ¿no? Y bueno, la cuestión es que eso, bueno, pues empobrece, ¿no? Nuestras vidas, yo creo que las empobrece muchísimo. La institucionalización y todas estas perversiones que un poco hemos ahí nombrado, así de manera rápida, también pervierten la vida sexual de un ser humano cuando tiene diversidad funcional, ¿no? Le impide vivir una vida sexual. Entonces, bueno, la cuestión es que, por un lado, yo creo que el trabajo que hay que hacer es de construir pues estos sistemas hegemónicos que vulneran lo que es las sexualidades disidentes, ¿no? O las sexualidades diferentes, como puede ser la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Y bueno, pues internacionalmente existe una figura laboral que es asistente sexual, ¿no? Que desde luego que nadie interprete, por favor, que nadie interprete que asistente personal y asistente sexual son lo mismo, porque no lo son, ¿vale? Pero la cuestión es que un asistente sexual, aquí en España, yo creo que estamos empezando a debatir sobre ello y hace falta un debate público y abierto para saber hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos, porque desde luego lo que no puede ser es como convertirlo en el único recurso para una persona con diversidad funcional para que viva su sexualidad, ¿vale? No puede ser. Una cosa es que exista y que sea un recurso más, bueno, pues eso bien, pero todos los demás recursos y servicios que pueden existir, y me da igual que sean legales, ilegales, alegales, pero todos los servicios y recursos que existen ahora mismo para las personas sin diversidad funcional también deberían ser accesibles para las personas con diversidad funcional, ¿no? Y bueno, la cuestión es que ¿qué hacemos con la asistencia sexual? Consideramos que tenemos derechos sexuales las personas con diversidad funcional, entonces podríamos interpretar que la asistencia sexual debe ser un recurso también financiado públicamente. No sé, en otros países pues existe la práctica de que se te puede recetar un asistente sexual una vez al mes, por ejemplo en Suiza. ¿Qué figura sería la que te recetaría esta asistencia sexual? Bueno, te lo recetarían en todo caso las personas que trabajan, los trabajadores o las trabajadoras sociales, en todo caso, supongo. Pero bueno, la cuestión es que, mira, hay como dos maneras de ver o de interpretar la asistencia sexual, y una es bastante terapéutica, y yo creo que esa es medicalizante y por tanto no es buena, ¿vale? Y el ejemplo sería el de la película Las sesiones, que no sé si se ha visto en algún momento. Y por el otro lado, bueno, pues sería una aproximación, ¿no? Posiblemente de manera contrapuesta, sería como una aproximación a lo que es el trabajo sexual empoderado, ¿no? Yo preferiría pensar que sí. Quiero decir, yo si quiero solicitar un asistente sexual, yo quisiera que fuera una persona, bueno, pues que realmente no me tenga que cuestionar. Si cuando estoy estornudando una vez o significa que quiero follar una vez o no quiero follar ninguna, ¿no? O quiero follar de cada X años. La cuestión es que eso es muy peligroso porque al final estamos otra vez reproduciendo lo mismo ahora en el campo sexual, y es el control de las personas con diversidad funcional, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución. Existe un proyecto interesante de un compañero que se llama Antonio Centeno y Raúl de la Morena que están desarrollando, que se llama Yes We Fuck, ¿no? Donde, bueno, pues existen ahí historias que de algún modo, bueno, pues nos invitan a un imaginario sexual de personas con diversidad funcional, ¿no? Y bueno, pues no te doy la respuesta exactamente de que ahora mismo tiene que ser un asistente sexual. Sí que te digo desde luego que es una necesidad de segundo orden, entiendo yo, y sí que te digo que tiene que tener ese carácter específico, ¿vale? No es universal, quiero decir, yo puedo acudir a cualquier otro servicio, yo debería poder acceder a cualquier otro servicio más, si existe, la asistencia sexual, ¿no? Y desde luego para las personas con diversidad funcional, pues tampoco me gustaría pensar que yo, imagínate que ya tuviéramos asistencia sexual, y que yo misma sea la persona que pierda, bueno, pues la capacidad de poder seducir, ¿no? Porque claro, es como sexo a domicilio, ¿no? Como la pizza a domicilio. Yo llamo, se supone que alguien vendrá ahí a mi casa, se supone que no me rechazará. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí que creo que, por supuesto, es una figura laboral, debe ser remunerada esa persona y bueno, y desde luego, pues yo creo que tenemos que hablar las dos partes, ¿no? Para llegar a los acuerdos que necesitemos. Bien, por un lado eso, o bien por el otro lado, bueno, pues para que me ayude pues a masturbarme, por ejemplo, o a hacer cibersexo, o yo qué sé qué. Pues nos queda poquito tiempo. Quiero aprovechar el ratito que nos queda para que nos cuentes un poco más sobre tu programa, Acuéstate conmigo, que acaba de empezar. Creo que lleváis dos programas, si no me equivoco. Sí, ahora ya estamos en el tercero. El tercero, pues quiero que me cuentes un poco, pues si habías hecho radio antes y cómo nació la idea del programa. Pues bueno, pues nada, pues la verdad es que estoy muy ilusionada con el programa. Efectivamente se llama Acuéstate conmigo y bueno, pues ahí estoy invitando yo a todo el mundo a que se acueste conmigo. A ver si lo consigo. Pero bueno, la cuestión es que nada, bueno, pues es un programa que nace, bueno, pues desde una perspectiva yo creo que bastante también así un poco particular, porque yo entiendo que soy también bastante particular en ese sentido. Nada, simplemente es porque, no sé, pues me interesa el sexo, me interesa la sexualidad. Me estoy formando también en sexología y bueno, pues a través de radio ya lo verás, ¿no? Que lo dirige, bueno, pues mi colega Uribe, pues ahí estamos, ¿no? En ello. Entonces estuvimos hablando y le propuse, oye, pues mira, ¿qué te parece si hacemos un programa de radio y de sexo, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que no es un programa al uso, pero me parece que es mucho más fascinante. Cuéntame si tiene una cómo funciona el programa. ¿Tiene unas secciones fijas? ¿Hay alguna sección participativa que las escuchantas puedan interactuar contigo, con tus invitades? Bueno, pues mira, te comento que ahora mismo en directo no lo estamos haciendo por determinadas circunstancias porque nos va mucho mejor, pero bueno, hago entrevistas y después también leo cuentos eróticos, ¿no? Que me pueden mandar la gente. Así que nada, que a todo el mundo que me quiera enviar algo, pues ya sabéis que podéis escribirme en acuestateconmigo.rrealoveras@gmail.com. ¿Y dónde podemos escuchar los programas? Pues por internet en www.radioyaloveras.com. Ahí os esperamos los martes a las 10 de la noche. Pues con esto vamos a cerrar. Te agradecemos desde Sangre Fucsia enormemente. Ha sido un placer compartir contigo este rato y estaremos pendientes de tus próximos Acuéstate conmigo. Igualmente, ¿vale? Enhorabuena a vosotras y nada, invitadas estáis también. Ting-a-ling. stone swings. Gaby, una historia verdadera es en realidad la historia de dos mujeres por una lucha común. La de la poeta mexicana Gabriel Brimer, que nació con una parálisis cerebral que le impediría realizar cualquier movimiento o expresión salvo el de su pie izquierdo. Ni siquiera sus cuerdas vocales le darían tregua. Pero es también un homenaje a su cuidadora Florencia Sánchez Morales, una indígena mexicana que le prestó a Gaby su cuerpo, su voz y su vida. El objetivo común de estas dos mujeres, la lucha por la integración total en la sociedad de las personas con diversidad funcional. A los tres días de nacer, a Gaby se le diagnosticó parálisis cerebral, pero eso no significaría que no pudiese llegar a ser inteligente. Así se lo hizo saber el doctor a sus padres. Y así lo demostró Gaby a lo largo de toda su vida, que cansada de ser recluida en guetos académicos para personas con diversidad funcional, exigió poder acceder a una escuela pública y continuar en ella su educación. Por detenerme unos minutos en los títulos de crédito de cualquier película y en esta en especial. En concreto, el elenco de artistas y personal técnico de esta película transcurren tras una sucesión de fotos en blanco y negro. En ellas vemos la historia de una mujer, su infancia, su liberación de los campos de concentración nazi, su boda, el primer embarazo, su vida con su familia, etcétera, etcétera. Así hasta llegar a la última, lo que parece ser su segundo embarazo. En ella, el tiempo se detiene. Un zoom hacia su barriga embarazada centra la atención del espectador. Si no teníamos ni idea de cuál era el argumento de la película, al menos sabemos que la prota no va a ser la mujer de las fotos, a pesar de que los títulos de crédito hayan jugado al despiste con nosotras, como también lo hará la voz en off diegética que narrará la historia. Barriga y por medio de un fundido nos introducen en la casa de Gaby. El primer plano será una mesilla de noche repleta de objetos cotidianos. Una lámpara que alumbra con una luz tenue el dormitorio, una pulsera, un vaso contenedor de un líquido anaranjado, y pronto la vemos a ella, muy chiquitita, pero intentando andar con una prótesis, o como dirá Forrest Gump en 1994 al teniente Dan, usando piernas mágicas. Pronto la desesperación se adueñará de la familia. A veces la debilidad recaerá en la madre, otras veces en el padre, aunque esta no sea una historia en donde sea él quien se rinda primero. Su padre será quien le anime a seguir estudiando, quien le consolará ante su primera ruptura sentimental. Su muerte le afectará profundamente. Él, cansado de tantas visitas médicas, tantos diagnósticos catastrofistas, se lo dice a su mujer. Gaby volvió a nuestras vidas complicadas. No soporto hablar de ella. Ahora no tenemos una hija, tenemos un problema. Si queremos una niña, tratémosla como tal. Thank you. dulce dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a no más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo no sé caminar, sé volar, yo no sé hablar, sé escuchar la música y las palabras de Joan Manuel Serrat. Yo no sabré subir, sé escalar, y no sabré andar, pero me sé sentar a contemplar una puesta de sol en la montaña y en el mar. Yo no sabré ver, pero sí mirar los ojos de mi perro que no pueden hablar. Al poco de nacer, Florencia entró a trabajar en la casa. Toda clase de leyendas circulaban en torno a la niña, que incluso había nacido sin cabeza, se decía. ¿Y qué esperabas? Eso les pasa por ser judíos y por no creer en Dios. Motivada por el morbo de ver a una ser monstruosa, Florencia se cuela en la habitación de la niña. De la cuna emanan llantos de espanto y quizá de rabia, pero nada más lejos de la realidad. Ante ella se presenta un bebé comúnmente normal, que sonríe ante la mirada atónita de Florencia. La conexión se establece rápidamente entre ellas. Según la madre de Gaby, es imposible comunicarse con la niña, pero Florencia encuentra la manera. Le enseña a Gaby a decir sí o no con su pie izquierdo, el único miembro de su cuerpo que puede mover. De izquierda a derecha significará no, de abajo a arriba sí. De esta forma, el pie de Gaby se convertirá en su voz, será la pluma que escriba sus poemas y con él obtendrá y conseguirá dar placer sexual. Como se ha apuntado al principio, Gaby luchará por ser tratada como alguien normal. Acudirá a la escuela en una silla de ruedas empujada por Florencia. Ella pondrá voz a sus palabras y a sus quejas y la apoyará en su empeño porque sea considerada una persona normal. En la escuela de personas con diversidad funcional a la que acude, sabe que no hay que hacer mucho. Ella misma lo llama zoológico y está convencida de poder dar mucho más. A pesar de los pocos momentos de debilidad de la protagonista, las limitaciones a su desarrollo personal vendrán impuestas por su círculo más cercano, un entorno que es más temeroso al fracaso que ella misma. No lo conseguirás y te lastimarás. Pero a pesar de todos los obstáculos, Gaby exigirá, entre otras cosas, recibir una educación normalizada. Quiero morir en un día de invierno, gris, feo y frío, para no tener tentación de seguir viviendo. Moriré en esa época del año, porque de todo el mundo he recibido frío. Quiero morir en invierno, para que los niños hagan sobre mi tumba muñecos de nieve. Gaby irá recorriendo su camino, irá a la universidad, escribirá poemas y publicará libros. Además, formará su propia familia. Una familia un tanto extraña, como ella dice. Serán ella, Florencia y la niña que adoptarán cuando Gaby tenga 30 años. Algo que me ha servido mucho a lo largo de mi existencia es estar consciente de las cosas que puedo hacer y de las que no. Por ejemplo, sé que no puedo correr, pero con mi pensamiento puedo volar en fracción de segundos al más distante de los lugares. Que se me dificulta hablar, pero mis libros, mis cartas y mis poesías hablan mucho por mí. Mis manos tal vez no pueden hacer una caricia y, sin embargo, he sabido amar como mujer, como madre y como amiga. Norberak badu bere haria, korapilo hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren egia. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten. Irrifarra kalduabe. Gauez zarea josten soto eskutuen eta izetasun mutuak gatza egiten du gure hau idorretan. Etzaitu zumatu iristen zoaz xilean. Dagoneko baztertu baitu burutik etorkizunaren zama iraunkorra. Korapilo honetan norberak badu bere aria. En nuestra nueva edición dedicada al punk y la literatura, vamos a hablar de Marcel Mariscal. Si hablamos de otras funcionalidades, podemos incluir también casos invisibles de afecciones como la fibromialgia o la hiperestesia. Y por esto traemos el trabajo de Mariscal a nuestro espacio. Algunas de mis amigas de la adolescencia me han dicho: soy hipersensible. Les gusta la poesía, tienen miedo, son blanquitas de no haber visto mucho el sol, leen. Pues resulta que no iban tan desencaminadas. Las que hoy llamamos nerds, mis niñas blancas, en esta ola 2.0, las geek girls, no iban tan desencaminadas. O todo lo contrario, deberían haberse callado, porque la blancura existe y es una dolencia. Existe una hipersensibilidad sensitiva y dolorosa llamada hiperestesia. La wiki dice que es un síntoma, que se define como una sensación exagerada de los estímulos táctiles, como la sensación de cosquilleo o embotamiento. Si el proceso patológico progresa, poco a poco destruirá las fibras, las raíces posteriores, y de esta forma acabará por perder su capacidad de conducir impulsos sensitivos. Habrá entonces hipoestesia, disminución de la sensibilidad, y por último anestesia, ausencia completa de todas las formas de sensibilidad en la zona afectada. La hiperestesia, por tanto, es un trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial por aumento de la intensidad de las sensaciones, en el que los estímulos, incluso los de baja intensidad, se perciben de forma anormalmente intensa. Por ejemplo, el roce de la ropa sobre la piel puede llegar a ser molesto, o la intensidad de la luz, insoportable para los ojos. Esta exagerada sensibilidad a todo estímulo sensorial aparece en delirios tóxicos, en intoxicaciones agudas producidas por la cocaína o heroína y en enfermedades mentales como la manía y otras psicosis agudas. Hablando con David Haller de Assertive, de los poemas de Marko Pogačar, un poeta croato, me comentaba que le recordaban a Marcel Mariscal. Pogačar es un autor croata que tuvimos la suerte de tener en Madrid hace muy poco. Recientemente traducido al castellano por Yolanda Castaño, su libro La Región Negra ha sido editado por Ediciones Valparaíso. La voz poética de Pogacar dice: ¿qué es una visera? Una visera es una categoría, una expresión de la tradición, una línea que no ha de ser cruzada. Su palabra nunca es rebatida. Bajo la visera suele haber una cabeza, una casa, una rara y prepotente nada. La cabeza, sí, es de vaca, se perfora con un estilete de acero. La vaca primero se encadena a las paredes húmedas de una cuadra y luego se la golpea ferozmente. El torrente de sangre es la sangre de la patria que la vaca rumiando reclamó tanto, tiempo como propia. Si la cabeza es de pollo, se arranca como un machete. El pollo simplemente se agarra, se le lleva a otro sitio, se le coloca sobre un tajo de madera y se le da en el cuello una cuchillada rápida y fría. El pollo grita por un momento, pero nadie puede oírlo. Un conejo se sacrifica con las propias y cultas manos. La sangre se queda en el cuerpo y sigue corriendo con su pasado sospechoso. Las orejas, por las que cuelga desde tu mano, están en calma, como si nada se escuchase en el bosque. Nada está pasando. El campo está en silencio, el país está en silencio, la patria se filtra desde algún lugar, y la gente vendimia uvas. El calor es insoportable. ¿Qué es una visera y qué hay bajo una visera? ¡Aurra que eterna aquí! ¡Orain ordea lo galerin cabe! Beraiengan jolazten genun arresiak! Gure izpiluetan bihurtzen bukatu dute! Gure izpiluetan! A los ojos del nuevo día vuelvo a despertarme desnudo en los ojos de la luz. Hemos sido violados, hemos sido acariciados, hemos sido negados, despreciados, prohibidos. Jodidos, arrinconados, encerrados bajo llave, acuchillados, juzgados, amados, olvidados en el regazo de la noche, en la frente congelada del pasado, en este refugio de la memoria encogida. ¿Qué demonios somos si no es el sueño de nuestros sueños? Marcel Mariscal ha escrito esta y otras muchas letras para la banda Lisabo, que está sonando de fondo. No han sido editadas sus letras de forma independiente, pero sí se pueden leer en los libretos de los discos. Algunas de ellas han sido traducidas al castellano, francés y polaco en la misma publicación fancinera. El autor solo ha editado una novela, Me llamo Ezequiel y así será siempre. Mariscal cree que el vacío avanza entre nosotros. Y yo te quiero a ti, pero no puedo. El vacío perdura esterilizando los deseos. Mariscal vive hiperestesia. Siente la constante presencia de su cuerpo. Se siente, se percibe en un no lugar. Así lo testifica Ezceluak, aka No Lujares, de Lisabo, donde ha perdido el Euskadi por el que luchaba, la época en la que cantaba y gritaba desde una posición activa. Marcel esgrime una lengua, el euskera, de exilio, de memoria, le desgarra la memoria, por eso su poética tiene un lugar de pérdida, de desgarro. tal y como cuando cruzamos el túnel de las aves, dejando atrás el tiempo lleno de plumas y las oportunidades crueles resbalándose sobre el mármol, las deidades empapadas en vino. Tú también naciste en el interior del probador, cualquier mañana, acostumbrando los oídos y la piel. Dime, ¿cómo sigues ahí si no es ese tu lugar? ¿Cómo sigues ahí si no es ese tu lugar? No hay necesidad de fechas quien quiera que fueras, no hay necesidad de fechas quien quiera que seas. Dime, ¿cómo sigues ahí, abriendo la mano como un mendigo, en el dolor de los ojos de las luces amarillentas, suplicando finalmente? Hola, soy Débora y soy una retrasada muy lista. Me gusta el color verde, las plantas, el arte románico y la cultura pop. ¿Para qué te ha servido el concepto de neurodiversidad? Te sirve un poco para releer tu historia desde otra perspectiva, para ponerle nombre a una diferencia que no había sabido explicarme y que el diagnóstico por sí solo no me estaba dando. Es para no dividir a la población humana en neurotípicas y autistas, sino entender que no hay una manera normal o correcta de procesar la información y los estímulos, sino que funciona de muchas formas. ¿De qué hablas cuando hablas de neurosexismo? Es la idea que está muy presente en la neurociencia contemporánea, aunque todo lo que era posible demostrar que no es así se ha demostrado. La cosa es que los cerebros de los cuerpos diagnosticados hombres y del cuerpo diagnosticado mujer son inherentemente distintos. Es decir, el macho y la hembra humanas se distinguen inherentemente por su cerebro. Y esta idea de que cerebros de hombres y mujeres son inherentemente distintos trae mucho lío a la hora del... no ya del diagnóstico, pero sí sobre todo las teorías que se han formado sobre el autismo, como la teoría de cerebro hipermasculino de Baron Cohen, que viene a decir que los niños nacen ya con un cerebro sistémico, digamos, que es más funcional en conceptos de sistemas, bien sea matemáticas, física, pues ciencias duras, ¿no? Las ciencias de hombres, la que siempre ha sido cosas de chicos. Uh-huh. Y que el cerebro femenino es empático, interpersonal, intrapersonal. Preparado biológica, evolutivamente. Preparado biológica y evolutivamente para cuidar de los demás. Ya ves que... cuánto se lo ha mirado este señor, ¿sabes? Y por eso el tipo ha llamado al autismo como trastorno, no sé si lo llama trastorno, cerebro hipermasculino, porque las autistas somos más sistémicas que empáticas, digamos. Y por lo tanto nuestro cerebro aunque defiendan que el cerebro de las niñas es de otra manera, pues tu cerebro es hipermasculino si eres autista. Es una especie de tipo de transexualidad. Es una, ¿no? Sí, una transexualidad cerebral. Funcional. Funcional, totalmente. Y además, en plan, a lo fuerte. Porque es hipermasculino, no es cerebro masculino a secas. Y se basa un poco, es decir, las pruebas que ofrece para sostener esa teoría es que incluso las niñas autistas son más empáticas que los niños autistas. Ahora bien, lo que se critica de esto es que no tiene para nada en cuenta cómo crían a niñas y cómo crían a niños. La socialización de las niñas, el aprendizaje, está basado en la empatía y en que te gusten los ponis y esas cosas, ¿no? Es decir, te refieres a los mandatos de género. A los mandatos de género, y también eso influye mucho en el diagnóstico. Porque si a un niño, si a esta criatura diagnosticada niño le ofreces la posibilidad, y es de hecho la única posibilidad que tiene, de expresar su frustración mediante la ira o ciertos ataques, es muy fácil diagnosticar a una criatura que se pasa mediodía gritando porque ha oído ladrar a un perro, o por el sonido del agua, o porque le has tocado. Pues es muy fácil. Mientras que si la única forma que tienes de expresar tu frustración o tu ansiedad es estar triste, o al contrario, esconder toda esa ansiedad y mostrar una preciosa sonrisa todo el rato, que eso es muy común en las niñas autistas. Las niñas y luego ya también en las adultas autistas, que eso no se olvida, sobre todo si no te diagnostican, que no es que el diagnóstico sea la panacea, pero bueno. Como herramienta sirve bastante. Sobre todo si te diagnostican joven, yo creo que tienes un poco más de herramientas para, si quieres, pasar de esos mandatos de género con, digamos, una bandera de, oye, que es que yo soy autista, y no, digamos, para legitimarte, aunque sea una legitimación muy fea. Es decir, no sé si entiendes. ¿Quieres decir que decir soy autista puede servirte como excusa social de alguna manera para no responder a los mandatos totalmente, de género? Totalmente, sí. Que te sirve como excusa. Representaciones. Se nos representa como genios, como idiotas, o en un original giro de los acontecimientos, como genios idiotas. A las mujeres autistas se nos ha representado como seres frágiles, habitualmente rotas por el dolor de algo, pasado, presente. Y eso, pues, como son estas cosas, visibiliza una realidad y la hace inevitable. Porque los únicos modelos que tienes de gente que es como tú, es gente que sufre. Y tú también sufres, pero es como que tu identidad la están basando en ese sufrimiento de bien social o bien lo social encadenado con ese trauma que tienen las personajes autistas. Pues en The Bridge, por ejemplo, o Temple Grandin, está, o la protagonista de Mozart y la ballena. Como el destino final, ¿no? el destino inevitable. El destino inevitable de las mujeres autistas es sufrir por ser autistas, en cuanto a que no encajan ni en la sociedad en general ni en su género, y porque siendo como somos nos van a hacer mucho daño, siempre, porque somos, según estas cosas, somos ingenuas, tímidas, no sabemos mentir, por lo tanto no podemos vivir en el mundo, si no sabes mentir no puedes vivir en el mundo, no sabemos fingir, podemos ser muy bruscas, muy poco dulces, o todo lo contrario. Es decir, se patologiza todo en este caso. Si miras las listas de síntomas del síndrome de Asperger, es un síntoma ser muy callada, pero hablar mucho también es un síntoma. Es un síntoma ser muy infantil y también ser muy seria. No, o que te preocupe tu aspecto o que no te preocupe. Todos son síntomas. One, two. One, two, three, four! Darkness everywhere. Darkness all around us. Darkness in the mind. Darkness in the hole, in the hole, in the sky, in the sky, in the hole, in the hole, in the sky. Get me out of there. Get me out of the hole. Get me out of there. Get me out. Voices everywhere, voices all around us, but the voices in the mind, the voices in the hole, in the hole, in the sky, in the sky, in the hole, in the hole, in the sky. Decías que las representaciones que se hace de los autistas les presenta como personas mágicas, que nadie entiende, incomprensibles. Tú, como persona autista que cree necesaria una visibilidad, referencias, una cultura propia, ¿qué has echado de menos? ¿Tú qué dirías que es necesario? En el caso del autismo yo diría visibilizar a la gente autista adulta, que hacen hacen... Es que hablamos de vida normal y de qué estamos hablando. Estamos hablando de una serie de cosas que yo personalmente tampoco quiero, o algunas de ellas sí. Me interesa sobre todo ver que lo autista no es... Es decir, se puede compartir. Que la... Digamos, las características que nos hacen autistas están presentes en todo el mundo, quizá más acentuadas en nosotras, pero están presentes y son una parte muy importante de la mente humana. Es decir, lo sistémico, lo racional, el sacar patrones, que es tan, tan típico. Es decir, es una parte muy importante de la mente humana. Como decías, que me interesa mucho lo de compartir, como que es algo que se puede compartir, porque pienso en vínculos... ¿No? Sí. Como que la invisibilidad, uno de los problemas de la visibilidad esta selectiva es que te hace, como que dices tú, incomprensible, como algo mágico que está ahí, y eso lo que hace es imposibilitar un vínculo. Totalmente. Que al final es algo que necesitamos todas. En efecto. Y que puede ser como un punto clave, es decir, sistemáticamente se nos niega la posibilidad de vincularnos con la gente o que la gente quiera vincularse. Sí. Crea posible vincularse con nosotras. Hombre, en el caso del autismo, además es porque es... autismo, se supone que estás encerrada en ti misma, eso no es así, muchas veces te encierras en ti misma porque lo de fuera es muy intenso o muy fuerte, pero yo diría que de hecho lo que es el autismo es todo lo contrario, tú lo estás sintiendo todo, por eso te encierras, porque no está, las cosas no están preparadas para alguien que está, que cuando está caminando es el suelo, si entiendes lo que quiero decir. ¿Hay un movimiento crítico autista? A ver... En Estados Unidos, en Reino Unido, por ejemplo, hay movimientos asociacionistas bastante fuertes y también hay algunas activistas muy críticas. Pero en España el movimiento autista son un puñado de papás y mamás pidiendo cuadernos especiales. De estas así activistas como potentes... ¿Puedes decirnos alguna así que busquemos? Amanda Bax, por ejemplo, es bestial. Y ya más de conocer un poco la historia, Temple Grandin es un referente muy famoso, que además con película y todo. Y claro, se puede empezar a investigar desde ahí. Pensando en una posible disidencia autista, o Asperger, cruzándolo con una perspectiva feminista, ¿qué posibles alianzas nos posibilita un modelo de diversidad funcional? Creo que sería muy interesante plantear alianzas disidentes con las demás psiquiatrizadas y con el resto de diversas funcionales, en especial con la comunidad sorda, por ser también ambos colectivos minorizados respecto a la comunicación. De una forma súper básica, los feminismos... No solo por el sentido este de que no encajas en tu género, sino que quizá vemos un poco más claro que el género es mentira. Y en el sentido también del análisis de la sociedad. El feminismo es un arma muy poderosa en ese sentido. Y, hombre, en general parece que analizar cosas se nos da bien. En general. It's a painful feeling. I can't catch a cloud. It's a painful feeling. I can't touch a cloud. It slips through my fingers. Welcome to the Orchestra's Gate. Are you looking forward to tonight? Yeah. Nice one. Un año más, diferentes personas y colectivos nos encontramos para celebrar el Día de la Liberación Sexual y la Disidencia de Género. En este escenario de políticas de recortes de derechos, queremos conmemorar y continuar la lucha de nuestras compañeras de Stonewall. Por ello, nos organizamos y salimos a las calles para gritar que el orgullo es nuestro, que el orgullo es lucha, que el orgullo es decisión. Te esperamos en la manifestación del 28J en la Plaza de Antón Martín a las 7:30. Visítanos en nuestras asambleas o en nuestro blog orgullomadrid2014.wordpress.com. ¿Podemos ser amigos? Este miércoles 18 de junio tendrá lugar la presentación del Orgullo Crítico Madrid 2014. Ese día, a las 19 horas, tendrá lugar el micro abierto ¿Por qué Orgullo es Decisión? Romperán el hielo, Empar Pineda, de Grupo de Lesbianas Mayores de la Fundación 26 de Diciembre, Leticia Rojas, de Migrantes Transgresores, Víctor Viruta, activista trans de la Asamblea Orgullo de Madrid 2014. A las 9:30 habrá un concierto de Alicia Ramos y a las 10:30 las DJs Cani Arcada y Belén Cer pincharán temazos. Cañas y tapas para apoyar a la Fundación 26 de Diciembre en la calle Amparo número 27, el metro Estirso de Molina o Lavapiés. Y si queréis más información, orgullomadrid2014.wordpress.com. Hasta aquí un nuevo Sangre Fucsia de diversidad funcional. Os esperamos para el próximo porque ya nos quedamos con ganas de hacer una segunda parte.